Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Mariana. Buen día. ¿Cómo anda la bolsa de la yerba? Tardamos en hacer mate y nos agarró el aire. Me corrió el granizo hoy a mí. ¿Te agarró el aire? ¿Y te corrió el granizo? ¿Y el granizo? ¿Cómo es eso? La naturaleza no. Contra Nacho. Me atacó. Me demoré, casi llego tarde a buscar a Víctor porque me atacó el granizo. Pero bueno, cambio de clima, ¿eh? Y sí, bueno, pero es que después de las... Estuvo espectacular la semana. Divina. Estuvo genial, estuvo hermosa. Yo estaba como los chicos, viste, que mirabas por la ventana en la escuela y decías, quiero estar afuera. Tal cual. Pero bueno, salías y el clima estaba hermoso. Pero yo trabajé en el patio, por ahí está bueno. Ya empezás a salir un poquito más de las cuatro paredes. Eso está buenísimo. Hablando de salir de las cuatro paredes, me fui ayer al Parlamento Juvenil del Mercosur con una escuela, con la 45, secundaria 45 de acá de Longchamps y Plastique. Con un grupo de alumnos que estábamos trabajando género, estábamos trabajando en particular micromachismo, y la verdad es que la experiencia buenísima, más allá de algunas cosas organizativas y por ahí alguna bajada de línea general que los chicos no registraban mucho, el trabajo de los pibes fue genial. Escucharlos, aparte que uno se tiene que quedar callado y los escuchás claro. Conversando, debatiendo, es hermoso. Y me llamó mucho la atención que decían, nosotros estábamos en la Comisión de Diversidad y Género y cuando cerraron las conclusiones, decían, entre las conclusiones, tenemos que enseñarle a los adultos sobre esto, tenemos que explicarles, tienen que aprender. Fue genial. Genial, buenísimo. Sí, sí. Porque es cierto, aparte, que hay tantos cambios generacionales en cuanto a ese tema, que si bien uno trata de ponerse al día y demás, los pibes lo tienen en la piel, lo debaten y han visto mucho más que uno. Entonces sí, te enseñan un montón. Estuvo buenísimo, me gustó. Por ese lado me gustó mucho. ¿Cuántos chicos fueron? De mi escuela fueron 10, son comisiones que van, de más o menos 10, 12, como mucho, alumnos. Habían 4 temas para desarrollar, 4 comisiones generales. Y habían, en la comisión que trabajaron mis alumnos, que era diversidad y género, 12 escuelas. Así que más o menos era por ahí la más numerosa, pero habría unas 8 o 10 en cada uno de los talleres que se iban. ¿Y sigue haciendo esto, digamos? ¿Hay otro encuentro después? ¿Cómo, sí, cómo continúa? Los parlamentos tenían la instancia distrital, provincial, nacional y del Mercosur. Bueno, vamos a ver si este año va a llegar a esas, claro, hasta dónde llegue. En todo caso, las distritales se hicieron, se van a hacer las provinciales y bueno, iremos viendo en la marcha. Claro, y por ahí con algún conflictito en el medio. Me haces acordar el tema de, por ejemplo, el proyecto de Jóvenes y Memoria, que tuvo muchas dificultades para que le confirmen la disponibilidad de los hoteles en Chapadmalal. Claro, hubo que hacer toda sí. una movida y al final se aceptó y bueno, y parece que todo va a funcionar bien, pero en el medio tuvo que haber un ruido para que corra normalmente, digamos, la cuestión. Sí, viene así la mano. Y bueno, y esta semana fue también la semana del paro, así que masivo. Masivo, ¿no? Sí, impresionante. Más allá de lo que dijera algún ministro en la provincia es también. Una tragedia. Sí. De que no había sido tan masivo, de que para qué, si igual nos iba a dar, nos iba a hacer la reapertura y sí, demás. Sí, medidas lamentables, dijo nuestro amigo. Eso, sí, lamentable, no tragedia, lamentable. Sí. Así, pero bueno, fue masivo y tenemos otro el viernes 2. El viernes que viene, sí, con marcha incluida, con marcha federal. El cierre de la marcha federal y el paro que, bueno, SUTEBA llama el paro, el 2. SUTEBA multicolores, me decías Víctor, 1 y 2. Por lo menos en La Plata ya se está votado, estaría votado de 48 horas. Ah, mirá. Bueno, yo agrego, el miércoles día de paro, a la noche me encontré con una amiga, fui a tomar un cafecito y mientras la esperaba, en el cafecito pedí el diario. Y en tapa, Clarín titulaba, en plena crisis educativa, el paro de hoy afecta a unos 9 millones de alumnos. En la misma tapa estaba, al final, la ayuda oficial hizo que vuelva al fútbol, como 950 millones. Después no había ninguna relación entre una cosa y otra, ¿no? El diario. Yo me lo leí todo hasta que llegó. Cero relación de qué pasa con la plata, dónde va, por qué esa plata va al fútbol. Que está buenísimo el fútbol, pero por qué va ahí y no va a la educación. Sí, interesante profundizar, bueno, ¿qué quiere decir Clarín con esto de la crisis educativa? También, no, había de todos. Para ir desglosando, Clarín era impresionante. Bueno, tenemos un programa cargadito y tenemos bastantes cosas. Vamos a escuchar un poquitito a Cortázar, que se cumple un aniversario de su nacimiento. 102 años. Algunas cuestiones sobre el IPS y después tenemos noticias locales, bastante agenda cultural de cosas que están pasando y que van a pasar. Y además tenemos la visita en el segundo bloque de un profe y alumnos del Instituto Loma de Zamora, que están llevando adelante un proyecto de radio en la escuela. Ya han pasado por aquí, así que hoy vendrán de nuevo como para el segundo bloque, si el clima les permite. Claro. Bueno, y antes de pasar a un tema musical, vamos todos. Los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. El Twitter es @lapelucaMB. Y por Facebook te comunicas con Domingo Peluca. Hacete amigo y de escucha, domingo. Claro, de domingo. Domingo. Bueno, vamos a escuchar algo de música nomás. Ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Bueno, como les decíamos hace un rato, se cumplen 102 años, se cumplieron 102 años. Se cumplieron ayer 102 años del nacimiento de don Julio Cortázar, sí. Bueno, entonces vamos a aprovechar y escuchar algo sobre él. Nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, mientras las tropas alemanas invadían las calles en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Su familia desembarcó en Argentina en 1918. Fue profesor de nivel primario, secundario y universitario durante 6 años. En 1951, antes de que Perón ganase las elecciones, emigró a Francia. Entre otras cosas, se desempeñó como traductor independiente de la UNESCO, donde trabajó junto a Mario Vargas Llosa y a quien sería su primera esposa, Aurora Bernández. Maestro indiscutible del relato corto y del género fantástico. En toda su obra abundan las referencias a sus gustos personales, como el jazz, la música clásica, el boxeo, la fotografía y las artes plásticas. En el año 1963, revolucionó el mundo de la novela con Rayuela, obra cumbre de su carrera. La experimentación narrativa se convirtió en parte fundamental de su escritura. A finales de los 60 forma pareja con Uné Carvelis, quien sería de gran influencia en su interés por la política. Destinó las ganancias por derechos de autor del libro de Manuel a la ayuda de presos políticos por la dictadura militar argentina. En el año 1981 se casó con la escritora y fotógrafa canadiense Caro Dunlop, con quien realizó durante 33 días un viaje uniendo París-Marsella a bordo de una combi Volkswagen bautizada como Fafner. Como resultado de esta travesía, se publicó el libro Los autonautas de la cosmopista y donó sus ganancias a la causa nicaragüense. Carol Dunlop muere en 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. Durante 1983, tras el retorno de la democracia, visitó Argentina por última vez. Finalmente, el 12 de febrero de 1984, fallece en Francia a los 70 años. Cortázar será recordado por siempre, no solo gracias a sus aportes a la literatura, sino también a su lucha por los derechos humanos. Bueno, ahí teníamos algunos datitos de don Julio Cortázar, ya un conocido en el programa, y creo que todos los que nos están escuchando lo conocen. Bueno, autor de Rayuela, de Bestiario, de Historia de Cronopios y de Famas, de otros textos no tan literarios, más políticos, en su última etapa de la vida, muy comprometido con la causa de Nicaragua en su momento. Bueno, y qué decir, los relatos, las novelas como Rayuela, o los relatos cortitos de Historias de Cronopios, o los cuentos de Bestiario son súper conocidos, súper trabajados. Les trajimos el preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Hermoso. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Hermoso. Hermoso. Y está buenísimo todos los 26 de agosto recordarlo un escritor que nos dejó tanto. Nos dejó no, y aparte, esto en particular que trajiste, Mariana, te deja carburando, sí, te deja pensando a todo lo que te vas atando. Está bueno. Comento, cambiando de tema, estos días estuve escuchando el programa de radio Puño y Letra de los compañeros de Varela. Estoy complicada para tomar el mate, Víctor, te lo devuelvo porque justo voy a tener que hablar. Y estuvieron en una comunicación con Nilda Patiño, secretaria general del Gremio de Docentes Autoconvocados de Formosa, que están hace varios días ya llevando adelante una lucha muy importante en relación a la famosa armonización del IPS, que bueno, en Formosa está bien concreta. La lucha contra la reforma del régimen previsional allá viene desde, por lo menos así, con marchas y actividades, desde el regreso de las vacaciones de invierno, porque antes de las vacaciones de invierno y el receso invernal, la legislatura aprobó una reforma totalmente regresiva del sistema jubilatorio. La jubilación en Formosa era con 25 años de servicios sin límite de edad, con el 82%, que ahí aclaraba que igual con el 82%, que nos parece por ahí un buen número, bueno, siempre está peleando por esa cifra en varias provincias, decía que es muy bajo porque el 50% de sus salarios está en negro, así que es el 82% sobre la el parte blanco, que está en blanco, claro. O sea, el 50% nada más, siendo que junto a Santiago del Estero es de las provincias que tienen el sueldo más bajo del país, 2.900 y pico es el sueldo básico que cobran. Y dentro de las cuestiones de la reforma estaba un cambio muy concreto en la forma de calcular los aportes, que antes era esto de los 25 años de servicios, y cuando pasás los 25 años y seguías trabajando, se iba aumentando 5% por año trabajado, lo que te ayudaba a tener, si trabajabas un poco más, una jubilación mejor. Ahora sería una cuenta que va el 1,5% por año trabajado hasta los 35 años, lo que daría el 52%, no el 82%. Lo que contradice la Constitución Provincial, que es en el artículo 77, está muy claro por si lo quieren buscar. Y el cálculo pasa a ser sobre los últimos 10 años y no como venía siendo, que era sobre los 10 años elegidos. Uh-huh. Los 10 mejores años de trabajo. Claro, vos elegís por ahí, claro, los que tenés ruralidad, claro. Aquellos que te han generado, bien, claro, un dinero interesante. Así que bueno, esto cambia. Lo quería comentar primero porque me pareció muy interesante, el que lo quiere buscar, en el programa pasado de Puño y Letra está la entrevista. Y segundo, porque pareciera que esto de la reforma del IPS no, como que va a pasar de largo, no pasa, no hay, hay una incertidumbre sobre eso, y en Formosa está siendo muy concreto, está llevando a cabo una resistencia importante que, como tantas otras cosas, invisibilizada por los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Sí, que significaría perder derechos fundamentales, ¿no? Tener que trabajar más años, con más años de aporte, el porcentaje de jubilación también es un tema de debate. Serían perder grandes cosas. Sí. Ayer un compañero, Germán, nos decía, la reforma del régimen provisional puede parecernos tan imposible como parecía en los 90, la flexibilización laboral y trácate, ¿no? Claro. Y ahí está. Esa frase fue un cachetazo ayer. Sí. Como decís, uf, y sí. Bueno, Sí, hay que tener en cuenta también de que no es la primera vez que se intenta modificar algún elemento del régimen jubilatorio. Acordemos que hace unos años nos querían pasar de caja, ¿hace cuánto ya? Cinco años atrás. En 2008. Bueno, ahí viene la idea de la armonización, ¿no? Una palabra tan linda que significa caer todos bajo el mismo régimen. Sí, en la peluca de Sarmiento de La Plata, yo voy tirando los datos por si alguno lo quiere buscar y se lo lee entero, hacen una reseña histórica. Yo voy a comentar algunas partes de la reseña como para entender de dónde viene esto de la armonización, que yo pensé que era por ahí un poquito más actual, y no, viene profundo y largo el tema. Y comentaban que en 2008 se dio un avance desde el Gobierno Nacional con la intención de ampliar las leyes de solidaridad previsional y compromiso federal que habían llevado adelante los gobiernos de Menem y de la Rúa, respectivamente, con su ministro Domingo Cavallo, del tan recordado, para llevar adelante la armonización. Recordemos previamente Menem, las AFJP, todo eso que se llevó un montón, las AFJP se llevaron un montón de plata, que el gobierno nacional, para bancar a los estatales, los jubilados que quedaban en el Estado, les quitó el 15% de coparticipación a las provincias, y ahora, bueno, las provincias están interesadas en esta armonización para que les devuelvan también ese 15% de coparticipación. Claro, había que pagarle a todos esos jubilados que no tenían una entrada directa, claro. Y bueno, y decía, estas leyes para llevar a la armonización con el ANSES y las cajas previsionales de las provincias, lo que generaba la pérdida de autonomía y autarquía de las mismas, de las provincias, y el cambio de condiciones de jubilación, igualándolos a la nación. Este proceso tuvo éxito en Córdoba en aquel momento, pese a una cantidad de movilizaciones muy importantes, y bueno, que se logró con la represión de esas movilizaciones, si no, no hubiera pasado. Pero bueno, en Córdoba quedó así. Ante esto y la existencia posterior del convenio 400/04 firmado por el gobernador, en el caso de Buenos Aires, Felipe Solá, y el expresidente Kirchner, que planteaban la armonización del IPS con el ANSES, ante la posibilidad de el auxilio financiero de la Caja Nacional a la Caja Provincial, y la presentación del gobierno de Scioli de otro proyecto en este sentido, que produjo un movimiento de resistencia en 2008 importante. Entonces ya por lo menos acá los que nos compartían, Menem, De la Rúa, en 2008 también, quieren las diferentes provincias, qué es lo que pasó. Esto viene de hace rato, y en este momento, en estos últimos años, por ejemplo, la edad jubilatoria se aumentó en varios países, nos comentaban ayer, en Europa, en varios países, uh-huh. Y bueno, con una presión del Fondo Monetario muy importante. Sí, incluso en Chile está habiendo problemas también con las cuestiones de las cajas previsionales. Esta semana hubo una marcha impresionante en Chile, multitudinaria, por ese tema, sí. Sí, sí, sí. Bueno, les comentamos un poquito más, seguimos ampliando el sábado que viene el tema de la armonización del IPS, pero para tenerlo en cuenta, para desarrollarlo, para tenerlo presente y charlarlo en las escuelas. Bien. Vamos a un temita, vamos a ponerle un poco de onda. Dale, sí. Que se la pasan cantando, que se la pasan cantando. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, el borbón. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, el borbón. Y a las mujeres alegra, la sola del corazón. Y a las mujeres alegra, la sola del corazón. La la la la la la la la. Allá arriba, anda muchacho allá arriba, el gallo giro perdió, que el gallo giro perdió, que me mande el colorado, la la la la la la la la.